Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación generada por la pandemia de coronavirus. En las últimas horas, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, ha hecho pública una carta al presidente Alberto Fernández con el objetivo de que sea recibida esta organización sindical. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con la presidenta de esta organización, María Fernanda Boriotti. María Fernanda, Pepe Frutos desde el informativo de Farco, saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, María Fernanda. ¿Cuál es el sentido de este pedido? ¿Por qué le están pidiendo una entrevista al presidente? Bueno, el sentido es llevar realmente la situación de los trabajadores de salud, y hablo de todo el equipo de salud, no de un sector en particular, y de lo que pasa en todo el país. Tenemos situaciones distintas y a la vez comunes en Tierra del Fuego, en San Juan, en Santa Fe o en Salta. Y es necesario que desde los trabajadores esté esa voz en las más altas esferas donde se toman las decisiones políticas en el país. Esta determinación la hemos llevado adelante a raíz de la cantidad de infectados y fallecidos que tenemos en el sector salud, entre los trabajadores y trabajadoras de salud, entre la situación económica que están atravesando este sector también, porque nuestros salarios son realmente salarios que rozan la canasta de pobreza. Seguimos con trabajo en negro y todo lo que se ofrece para cubrir esta necesidad de la pandemia es más trabajo en negro, más horas por fuera de lo que son las recomendadas, y no se están haciendo caso a las recomendaciones internacionales que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Internacional de Servicios Públicos, incluso desde el Ministerio de Salud de la Nación. Así que creemos que amerita esta situación poder hablar con el presidente para plantear un aumento en el presupuesto de salud pública, que no se dejen de lado las políticas que van a garantizar que la población tenga acceso a la salud, tenga acceso a una cama durante la pandemia, y no en favor de la salud privada como se ha hecho históricamente. María Fernanda, ¿ustedes qué número manejan de cantidad de personas, de trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia? Nosotros al día de hoy tenemos unos 26, 27 mil trabajadores contagiados, un número muchísimo mayor de aislados por contactos estrechos, que puede ser el doble por lo menos o el triple, y 85 fallecidos ya contabilizados, sin tener en cuenta los últimos 2 días. Así que es un número muy muy preocupante. Uno de los ejemplos que ponemos siempre es el Hospital Nacional Posadas, que es el hospital más grande del país como hospital nacional, y sirve de ejemplo para todo. Para tener un 80% de su planta precarizada, es decir, que no es planta permanente, que tiene contratos renovables, para poner como ejemplo porque tiene entre un 25 y un 30% de su planta de trabajadores sin estar trabajando por contagios, aislamientos, tiene 3 fallecidos ya. Entonces es un hospital donde podemos poner muchos ejemplos en un solo lugar. La realidad es que lo que estamos atravesando los trabajadores con un desgaste psicofísico alarmante, con un deterioro de la salud mental y de las condiciones de trabajo, que realmente pone en riesgo la atención, porque cuando esa primera línea esté realmente devastada, no hay trabajadores para reponer. Estamos viendo que en los ofrecimientos de trabajo para salud, a propósito de la pandemia, no hay postulantes o quedan más de la mitad sin cubrir. Eso es una gran preocupación y eso es parte de las políticas de salud que se vienen llevando adelante en nuestro país desde hace más de 40 años, con una desinversión muy fuerte en el sector público de la salud, tanto en infraestructura como en lo que es recursos humanos, es decir, en sus trabajadores. Hoy, en medio de la pandemia y con el agravamiento de la situación, tampoco está en la mesa de discusión la situación, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y el tema salarial. No es una preocupación real ni de los gobiernos, ni de los gobiernos municipales, ni de los provinciales, ni del gobierno provincial, nacional. El gobierno nacional tiene congeladas las paritarias estatales, y es la, digamos, la directiva que tienen también las provincias de no abrir negociaciones y solamente otorgar bonos. Y los bonos no son aumentos salariales, los bonos no van a las cajas de jubilaciones ni a las obras sociales, deteriorando y poniendo en riesgo esas estructuras que son fundamentales también. Y realmente que, por ejemplo, en prácticamente ninguna jurisdicción los trabajadores integren, o las representaciones de los trabajadores integren los comités de emergencia, es un signo claro de que los gobiernos no tienen interés en las condiciones de trabajo y no tienen preocupación en cómo se está trabajando. Porque los expertos no conocen las salas de los hospitales, las conocieron a lo mejor alguna vez. Pero la realidad de lo que pasa, la realidad del sentir de los trabajadores, de cómo se está absorbiendo la situación de la pandemia, los trabajadores lo conocen sus representantes. Y no son casualmente los que están sentados en los comités de emergencia. Sí, estamos en el comité de emergencia del Ministerio de Salud de Nación. De allí hemos elaborado 11 recomendaciones fundamentales para cuidar la salud de los trabajadores de la salud. Pero bueno, no sabemos el motivo por el cual todavía no han sido publicadas en la página del Ministerio ni han sido bajadas a las provincias en el COFESA. No implican plata, solamente implica tener la mirada en las necesidades de los trabajadores. Estamos hablando de soporte de salud mental, estamos hablando de testeos amplios, dinámicos y rápidos para los trabajadores de salud. Estamos hablando de no tener una sobrecarga de horas, de equipos de protección personal, cuestiones que se pueden ya reorganizar y avanzar con, digamos, con facilidad en todas las provincias. Ni hablar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que realmente dicen que el momento de avanzar es ahora. Y en ese ahora es avanzar en salarios dignos, o sea, en recomposición salarial, en desprecarización y terminar con el trabajo en negro y cuidar la salud de los trabajadores de la salud. Esos son elementos básicos que hoy estamos reclamando y por eso mismo le estamos pidiendo esta audiencia, esta entrevista al presidente de la Nación. María Fernanda, ¿esto se repite tanto en el ámbito público como en la salud privada? En la salud privada también están con esta situación. La mayoría de los profesionales de la salud privada trabajan en negro, son monotributistas, o sea, no tienen tampoco aportes, tienen grandes condicionamientos. Hemos tenido muchos problemas en el sector privado para que se otorguen las licencias a aquellos trabajadores que tenían comorbilidades, y eso fueron fuentes de contagios en un principio. Y lo que tenemos hoy también en el sector privado es el retaseo de camas para determinadas obras sociales, para pacientes de determinada edad, y eso se ve en el sector privado y no en el público. Así que las camas del sector privado estén también a disposición de la salud de toda la población es una decisión que inicialmente estaba, y después, bueno, otro tipo de acuerdos y de presiones hizo que se retrocediera en ese sentido. Pero hay que avanzar también sobre las camas del sector privado porque la salud es un derecho más allá de qué obra social o qué prepaga se tiene. María Fernanda, la última consulta. Ustedes ahí en la carta dicen que ahora se viene la etapa más difícil. ¿Por qué dicen esto? Porque la pandemia se ha extendido en todo el país. La pandemia ya no está en el AMBA y en CABA solamente, sino que está explotando los picos en distintos lugares del país. Lo hemos visto en Jujuy, ya se ve en determinados lugares de Salta, en Río Negro, en provincia de Santa Fe, Córdoba. Estamos con la pandemia que realmente está avanzando en distintas provincias, en distintas ciudades, con una intensidad que empieza a poner crítica la disponibilidad de camas para todos los sectores en distintas provincias. Entonces, esto ya es una cuestión que se ha diseminado en tiempos diferentes, y la infraestructura en el país es dispar. Por eso decía, las inversiones que se han hecho en infraestructura son modestas, porque no en todas las provincias han sido de la misma magnitud, no en todas las provincias con esta cuestión federal tienen políticas de salud adecuadas para poder soportar este embate de la pandemia. Así que es un momento complicado que realmente hace que se vea la falta de trabajadores de la salud en distintos lugares del país. María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Un abrazo.